Hacerlo, venirlo 10 veces y lo repetimos. Aquí todo se vale, somos dos animales haciendo el sexo como dos salvajes. Yeah, ah, ah, ah, ah. Así es que me gusta que te ponga puta. Mientras te lo mamo, te viene y me dice que eso te gusta. Yeah, hay una diabla, una sicaria. Me saca la leche, juega con ella, solita se embarra. Ponga puta, mientras te lo mamo me dice que eso te gusta. Así es que me gusta que te ponga puta, mientras te lo mamo te viene y me dice que eso te gusta. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Track music, la terapia baby, Ray Fab Production, la company. Hansel, The Hitman, The Producer, Fantastic Film. Así que me gusta que te ponga puta, mientras te lo mamo me dice que eso te gusta. Así es que me gusta que te ponga puta, mientras te lo mamo te viene y me dice que eso te gusta. Yeah, yeah, yeah.